las nuevas luces del viejo barriete puede volver. El bailarín que imitaba a Fred Astaire, hoy como ayer, necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Prepárense, fractraginos. Estimada audiencia, Radio Cooperativa La Reconquista te trae artísticas escenas que obrarán la magia de que con tus oídos puedas ver y vivir todos los sentimientos que desde hace casi 100 años y desde la Argentina, el radioteatro, la radionovela, monólogos, diálogos, encienden en los radioescuchas. ¿Estás listo? Ubícate en tu butaca y soltá tu imaginación. Ya empieza Arriba el telón. Castigaron. Tuvimos hijos que nos criticaron. Somos idénticos delante. La feria mágica de los desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld, El Eternauta, Vestigios del futuro. Nos gustaba una patria más vacía. No hay aquí una palmera, yo decía. No nos despierta el canto de las aves, con las aguas borrosas, con las naves. Ah, yo prefiero el río de la Plata. Fiel a la ausencia y todavía ingrata, soy a veces aquí una forastera. Falta ahora el balcón, no la palmera. Faltan cedros y no costas borrosas. ¡Ah! ¡Qué azul era el lago! Y había rosas. Silvina Ocampo. La voz del Eternauta se carga de emoción recordando aquel último momento con Diana. Ahora sé que no es amor, ni siquiera deseo. Quizás sea algo más intenso, más hondo, más esencial, la búsqueda de la supervivencia. La metáfora de la unión de los hombres para lograr fragmentos engañosos del sueño de eternidad. Mira por la ventana de mi escritorio. Recorre con la vista las paredes. Detiene sus ojos en la foto de mis cuatro hijas. Me sonríe. Con una mezcla de ternura, comprensión y compromiso. De mí no van a ser un robot estos hijos de puta, ¿eh? Y de mí tampoco. Ya están los hombres robot en la escalera que lleva a la terraza del municipio. Entre los equipos de aire acondicionado, las cajas de madera vacías y algunos otros bártulos, los rebeldes esperan la batalla final, entregándose tranquilos a la dignidad de morir luchando. Ya llegan. Un gusto luchar con ustedes, muchachos, ¿eh? Por el borde de la cornisa distinguen las primeras manos, trepando para llegar a ellos. Radio Provincia presenta El Eternauta. Vestigios del futuro. Un desafío de historieta radial. Sobre la obra de Héctor Germano Oesterheld. Capítulo 19. Lo tiren hasta tenerlo cerca. Son cuatro hombres robot, armados, literalmente hasta los dientes. Uno con fusil, dos con ametralladoras Uzi y otro con un lanzacohetes. Caminan lentos hacia ellos, pero sin descubrirlos aún. Esperen un poco más. No fallemos un solo tiro. Misteriosamente, los hombres robot se separan y avanzan, cada uno en dirección a un combatiente que espera el final tembloroso y agazapado. Aguanten. Cuando los tienen a solo dos pasos, Diana no resiste más y se levanta. El disparo parece una orden para los demás. Como en una coreografía letal, cada uno tira contra el hombre robot más cercano y cada uno da mortalmente en el blanco. ¡Zafamos! No puedo creerlo. Pero viene el más. Paco toma el lanzacohetes y corre hacia el borde de la azotea. No es una idea, es un enojo enceguecido, una venganza por tanta angustia, dolor, pérdida. Apunta a la esfera central que dejó de latir y se mantiene erguida sobre la piedra fundacional de la ciudad. ¡Le diste! Sí, pero no le hice nada. Por la escalera suben más hombres robot. Diana los mantiene alejados con el picante fuego de la ametralladora automática. La esfera central se vuelve de un rojo intenso. Ilumina las paredes destruidas que rodean la plaza con un carmesí sangre aterrador. Cambia de color. ¿Qué le pasa a la cúpula? ¿Qué pasó? Se hincha de manera grotesca, cambia a un color verde ceniza y se desinfla violentamente, posándose sin forma en el piso de la plaza. Los hombres robot no atacan más. Todo se detuvo. Mirá los baumes. Claro, dentro de la cúpula debe haber estado un ello o varios. Adentro tendrían una atmósfera especial. Paco rompió la cúpula con el cohete. Y eso mató al ello. Se quedaron sin órdenes y ahora están así. Los ojos muertos de los hombres robot reflejan las llamas danzando entre los restos de la catedral. ¡Miren las manos! Limio. Se quedaron sin órdenes y se asustaron. Eso les activó la glándula del terror. Comienzan a bajar de la torre del municipio, esquivando a los hombres robot detenidos en la escalera. Miren. Ahí, hay un mano. Alguna de esas estrellas es el sol al que el mano le canta. Sobre una fuente de la plaza, un mano agoniza mirando el cielo, cantando con una sonrisa plácida, clavada en el rostro helado. Mira, Juan. Todo empieza de nuevo. Una esfera violeta emerge de las ruinas de Plaza Moreno. En esa cosmonave vienen otros sellos. No vienen, Juan. Se van. Está bien, se asustaron. No creo. Seguramente parten a buscar refuerzos. La esfera violácea asciende hasta volverse una estrella más en el imponente firmamento. Vamos, entonces. Si ellos buscan refuerzos, tenemos que llevar la información a donde está más organizada la resistencia. Sí. Tenemos que irnos de acá cuanto antes. Pero ningún cascarudo va a atacarnos sin una orden de los manos, ¿eh? Y los Baumes se están matando entre ellos. No es por ellos, es por nosotros. Sin la cúpula protectora, las bombas atómicas pueden estallar en cualquier momento. Radio Provincia presenta El Eternauta. Vestigios del futuro. Un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germano Oesterheld. Capítulo 19. Salen de la plaza. Van trotando por la demolida Avenida 13 hasta llegar a Plaza Belgrano. Cada esquina los recibe con una postal semejante. Batallones de cascarudos mirando al cielo, inmóviles, chirriando los filosos dientes. Baumes sin orden, combatiendo feroz y mortalmente entre sí, devorando restos, inundando de rojo toda la ciudad. No aflojen. Tenemos que salir de la plaza. Vamos ahí. ¿Dónde están esos Baumes? ¡Está loco, Fava! ¡Nos van a aplastar! Favalli rompe la vidriera de una bicicletería y saca una reluciente bicicleta inglesa. Me cansé de correr, no doy más. Queda mucho todavía. Hay que largar los postres, Fava. Paco toma una bici de carrera y parte hacia el norte. Con esta le saco 3 cuadras. Buscan entre los diferentes modelos. Diana elige un estrambótico triciclo de heladero. Juan la mira extrañado y sube a una bicicleta todoterreno, su sueño de años. Pero, Diana, vas a ir lento con eso. ¡Me encantó! Siempre quise andar en uno de estos. Está bien, pero ¿no sería mejor pasear en otro momento? Mientras avanza el increíble tour ciclístico desde las veredas, los hombres robot los contemplan sin emoción, sin gestos. ¿Qué será de ellos ahora que no tienen órdenes? Doblan a toda velocidad por 33, la única calle transitable aún. Una soga cruza, inerte, todo el ancho de la calle y se tensa violentamente cuando pasa. ¡Qué mierda! ¡Juan! ¡Guarda! El golpe en el pecho tumba a Juan, desconcertado. ¡Teniente Juan! ¡Me queda... ¡Mosca! ¿Qué haces? ¿Te salvaste? No sé cómo, los cascarudos mataron a todos. Después se los comieron. Soy el único que se salvó. Había luces raras, no sé por qué. Tengo una misión. Tengo que contar esto. Favalli se acerca y les indica con la vista a los demás la botella de whisky en la mano derecha del historiador. Está bien, tranquilo. Es un momento histórico. Estamos haciendo historia. Pero una historia que tiene que cambiar el pasado, el futuro... ¡Tenemos que apurarnos! Van a seguir cayendo bombas y ahora no hay cúpula que los desactive. Pero, ¿con Mosca qué hacemos? Te cambio de bici, Diana. Yo lo llevo en la heladera. Mosca está casi desmayado de alcohol y se acurruca en el carro de helados mientras retoman la marcha. ¡Viejo, la alfombra mágica! ¡Soy el sultán de las mil y una noches! ¡Qué peludo llevamos! ¡Está roto, Mosca! Cruzan la circunvalación y, agotados, continúan la retirada hacia Villa Elisa. Cada tanto, Mosca flota en un sopor del sueño. Lo bueno es que por acá no anduvieron los Baumes. Podemos ir más rápido por acá. Yo no doy más. Velocidad crucero, por favor. ¿Vieron atrás? Se detienen y miran en dirección a las vías del tren. Nada se mueve. ¿Qué viste? Me pareció como alguien que nos seguía. Puede ser un sobreviviente. ¿Pero y por qué se esconde? Y no da para andar bardeando, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Estás segura, Diana? Sigan ustedes. Yo me escondo para ver si alguien nos espía. ¡Miren! ¡El cielo! Con una velocidad asombrosa, una fina estela de luz atraviesa el cielo y desciende sobre la ciudad. ¡Es un misil atómico! ¡Al piso! ¡Hay que buscar un lugar para protegerse! ¡Abre bien la boca y cierre los ojos! Con la cara contra el suelo, Juan contempla el reseco pasto ondulante a la vera del camino. Una flor. seca y hermosa, una flor de cardo danza en la brisa. ¡No se levante! Un dolor agudo y penetrante atraviesa los oídos. ¡Es una bomba atómica! ¡No escucho nada! Una frenética onda de aire hirviente levanta a su paso chapas, maderas, lonas y polvo. Favalli se asoma mirando hacia el centro. La plata. Atomizado. Un hongo de luz intensísimo se eleva lenta y gloriosamente desde el centro de la ciudad, extendiendo oscuras alas de destrucción hacia la periferia. Parece un ángel de muerte. Tenemos que irnos ya. La radioactividad es letal. Allá hay un 404 viejo. Voy a ver si lo puedo arrancar. El Peugeot Bordeaux está flamante y la llave puesta en el tambor hace contacto al primer giro. ¡Suban! ¡Nos vamos de Tolosa! ¡Vamos! Déjame manejarlo a mí. Tuve uno de estos hace unos cuantos años. Nadie puede moverse casi. Conmovidos por la explosión, hipnotizados por la belleza mortal del hongo atómico que sigue ascendiendo. ¡Metele, pava! ¡Pisalo a fondo, gordo! ¡Dale, que nos siguen! ¡El paso no me dejó fondo! A toda velocidad, un Baume corre hacia el auto tratando de alcanzarlo. ¡Es muy rápido, eh! ¡Y vos sos muy lento! ¡Pisalo, carajo! ¡Me están esquivando! ¡Atrás del Baume viene una moto! ¡Vos apurás, Fabá! ¡Nos tenemos encima! A solo milímetros del baúl, la cara endemoniada del Baume golpea el asfalto, rueda y queda tendido, sin vida, al lado del camino. ¡Guarda! El Peugeot gira sin control sobre el camino centenario hasta volcar dando varias vueltas en la banquina. ¿Estás bien? Estoy nocao. Un raspón nada más. ¿Y el Baume? Está muerto. ¿Cómo? No sé. ¿Quién pudo matarlo tan fácil? ¿Y por qué nos atacó el Baume? Son animales sueltos, salvajes, están cazando. Antes de volcar vi una moto. Capaz que... No puede ser, Paco. Solo un hombre puede manejar una motocicleta. Y ninguno tiene un arma que pueda eliminar un Baume tan fácil. Bueno, dale, sigamos, che, que tenemos que tratar de entregar los croquis que hizo Favalli. Tenemos que llegar a casa. Bueno, voy a buscar otro auto. Escóndanse por las dudas. Es el turno de un Chevrolet 400 color crema, destartalado, pero con el motor intacto. ¿Cómo te gustan estos cacharros viejos? ¿Qué sabrás vos? Esto es una máquina, papá. Parten hacia el norte. Cuando llegan al distribuidor, Mosca, el historiador, recupera borrosamente la conciencia. Acá aconteció el primer enfrentamiento, la batalla de Pedro Benoit. Glorioso ejército guerrillero sucumbió por no sostener una guerra de guerrillas. ¿Y estos pozos? Pasaron Baumes por acá. Están todas las calles destruidas. Juan se desespera en silencio. Las casas reconocibles le indican que la suya está cerca. ¿Por qué atacaron acá? Casi todas las casas están deshechas. Ahí está la ferretería. Estamos cerca de tu casa. La tensión crece mientras se acercan al chalet de Juan. La destrucción es masiva. El barrio está casi irreconocible. ¡Baumes, allá! ¡Tenemos que doblar! Yo me bajo acá. ¡Pará, pará, loco! Se bajan todos mientras un Baume se acerca amenazante. Juan corre hacia su casa. Pero el amor impulsa a Juan con una fuerza incontrolable. ¡Elena! ¡Martín! Los cuerpos tendidos en la puerta del garage destruido están cubiertos de polvo y escombro. ¡Espera, mi amor! Se acercan los demás aturdidos y en silencio. ¡Muertos! ¡Están muertos! El Baume se acerca al chalet, rompe lo que queda de cerca y avanza hacia Juan arrodillado junto a sus seres más queridos. Saben que no lograrán detener al Baume con esas armas, pero descargan su furia y su impotencia con las muelas apretadas. La boca tenebrosa se abre infinita sobre Juan, que abraza los cuerpos sin vida de Elena y Martín. Pero algo sucede en el instante mortal. El Baume cae, desgarbado, contra el jardín. ¡Matamos un Baume! No, Paco, no fuimos nosotros. El proyectil vino de allá. Pero no pueden alegrarse con la sorpresa. Juan está abatido mientras recoge los cuerpos amados. Están tibios todavía. Pero... Juan... Están vivos, mirá. Respiran. Están desmayados nomás. Faba le acerca la mano a la muñeca de Elena. El pulso es débil, pero constante. Entramos a Elena y a Martín a la casa. No me acuerdo bien. Estaba aturdido del dolor. El Eternauta me cuenta a borbotones la historia de esos días, de su ayer, de nuestro mañana. Me cuenta lo que cuentan Elena y Martín. Cómo se mantenían ocultos en la casa aún después de la nieve. Cómo vieron pasar horrorizados una patrulla de Baumes por la calle. Cómo intentaron escapar por el garage cuando una pesada viga cedió a los temblores y cayó sobre sus espaldas, desmayándolos. Nunca creímos que algo malo te iba a pasar. Hasta la bomba. La bomba fue mucho para nuestra esperanza. ¿Viste la nube, pa? Yo me asusté un montón. Sí, Martín. Yo también. Mientras se reencuentran, sin poder parar de mirarse, de abrazarse, de tocarse, Diana, Favalli y Paco sellan las ventanas con placas de madera terciada. Listo. Quedó buenísimo. Bien. Ningún Baume va a poder asomar la cabeza para chusmear. Pero, ¿y el que nos ayudó? ¿Alguien lo vio? No, estaba oscuro, se escondió enseguida. Eso es lo que no entiendo. ¿Quién puede estar ayudándonos y escondiéndose de nosotros? No sé de qué hablan. Nosotros no salimos de la casa en todos estos días. Es largo, Elena, ya te vamos a contar. ¡Miren! ¡Un monstruo! ¡Un Baume! ¡No! Corren hasta el pequeño mirador que dejó Favalli en la ventana del living. ¡Es un hombre! ¡Esperen, es humano! Es el que nos ayudó con los Baumes. Él venía en la moto tras nuestro. Avanza despacio, directo a la casa. Un mano, tan temido, tan cercano. Yo lo bajo, está facilísimo. Pará, Paco, pará. Levanta la increíble mano, emitiendo un saludo extraño y apacible. Puede ser un aliado. Pero si no puede rebelarse, esos cagones, no puede pelear de nuestro lado. Algo pasa, Paco. Este mano es distinto. Algo ha hecho con su glándula de terror o no sé. Capaz no es el que nos salvó. Capaz es una trampa. ¡Vienen, Baumes! ¡Vienen para acá! La casa tiembla. La calle tiembla. El barrio se estremece ante media docena de Baumes sin orden, golpeándose entre sí, destruyendo todo a su paso. ¡Parece una estampida! El mano se desplaza suave y lateralmente como una zamba. Saca de su traje oscuro un arma pequeña y apunta al cuello del Baume más cercano. ¡Lo limpió! ¡Es un capo! ¡Mirá! ¡Nosotros también! caen los Baumes uno a uno. El ataque del Mano es certero, letal y coreográfico. Tenemos que arriesgarnos. Nos demostró que quiere aliarse con nosotros. Piensen que los sellos los esclavizaron como quieren hacernos acá. Tienes razón, Fava. Voy a abrirle. El abrazo de Guayaquil. Yo por las dudas... Diana agarra una Uzi y se oculta tras un biombo. Juan corre el cerrojo, toma el picaporte. No, para, Juan. No abras. ¿Qué está pasando ahora? No. Todos se paralizan. Los ojos se les salen de las órbitas mientras miran, horrorizados, el espectáculo, que es abrumador y mortal. El Mano se desploma lentamente sobre el asfalto y una nevada densa color verde fluorescente comienza a caer sobre el mundo en caos. Esa máquina de matar, tengo que destruir esa maldita máquina de matar, para que nunca, nunca, nunca más vuelva a destruir lo que hacemos con amor. Thank you. Un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germano Oesterheld, El Eternauta, Vestigios del Futuro. Diana, Julia Placeres. Elena, María Laura Barinaga. Eternauta, Martín Martinic Magán. Favalli, Diego Arosa. Héctor Germano Oesterheld, Benito Aranda. Martín, Nicolás Martinic. Mosca, Marcelo De Marchi. Paco, Luciano Guglielmino. Relator, Alfredo Tangorra. Idea y dirección general, Martín Martinic Magán. Tomás, Horacio Pellegrini. Edición, Matías Mir, Horacio Pellegrini. Producción periodística, Estela Fernández. Locución, César Fulgione. Prensa, Paula Bonomi. El próximo viernes, desde las 22, continuamos viajando con la gran historieta de la historia grande. Otro capítulo de El Eternauta, Vestigios del Futuro. El Eternauta, Vestigios del Futuro. Una producción de la Radio Pública, con el apoyo de la Comedia de la Provincia y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Estoy asustado, pero con mayor insistencia descontento de mí. Ahora debo esperar que los intrusos vengan, en cualquier momento. Si tardan, mala señal, vienen a prenderme. Esconderé este diario, prepararé una explicación y los aguardaré no muy lejos del bote, decidido a pelear, a huir. Adolfo Bioy Casares. La nieve cae copiosa, lenta, mortal. Juan mira por la ventana hipnotizado de horror. El cuerpo del mano yace en el asfalto frente a la casa. La memoria de los primeros muertos tras la invasión le eriza la piel. Polsky, Don Haroldo y su mujer, Lucas, tantos. Tenemos que revisar la casa. Los vamos pudieron abrir una grieta en cualquier pared. Los trajes. Ustedes tienen los trajes en la casa. Tenemos que salir a la armería a buscar lo que haga falta para hacer trajes nuevos. Parecían derrotados, pero volvieron con la fuerza intacta. Estamos al horno. No vamos a zafar esta vez. No aflojes ahora, Paco. Mirá que hicimos cosas. En serio. Tenemos que seguir. No nos vamos a entregar ahora. El discurso de Favalli es correcto, como siempre. Pero esta vez se percibe un hueco de escepticismo en sus palabras. Hay que buscar filtros. En el laboratorio hay muchas cosas que nos pueden servir. Con lo que aprendimos va a ser más fácil organizarnos. Radio Provincia presenta El Eternauta. Vestigios del Futuro. Un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germano Oesterheld. Capítulo 20. Diana partió a la armería usando el traje de Elena. Volvió muerta de risa con una coupé Torino impecable, con el baúl cargado de armas largas, un bolso con municiones y trajes de neopren, borceguíes y escafandras para todos los sobrevivientes. Por la ventana, Juan la contempla como contempla al sol, que despierta otra vez. Por fin amanece. Hola, sol. La frase esperanzadora se quiebra cuando los ojos de Juan distinguen el cuerpo descompuesto de Polsky, muy cerca del mano. Mi amigo y el mano, juntos en el final, los dos murieron buscando sentidos. Pero no tengo que mirar a los muertos. Mosca, Favali, Paco, Diana, mi Elena y Martín y Juan. Esa es toda la compañía sobreviviente, la fuerza resistente del mundo. ¿Qué es eso? ¿Escucharon? Es adentro. No puede ser. Está todo cerrado. ¿Qué puede ser? Viene de arriba. Voy yo. No, Juan, pará. Tengo que ir, Elena, en serio. Miran las escaleras expectantes, como esperando fantasmas. No, Juan, vos no. Voy yo, Juan. Paco comienza a subir, detrás todos los demás, las manos crispadas sobre los fusiles, los dedos como garras y el corazón enloquecido. Acá no hay nada, ¿eh? Acá tampoco. ¡Es en el laboratorio! Se pegan a la pared. Las armas listas. Rompo la puerta y entramos tirando. ¿Y si tiramos una granada primero? No, no, no, Juan. No sabemos qué es. Está ahí adentro. Está hablando con alguien. Capaz es más de uno. Yo no aguanto más esto. Paco enfrenta la puerta. Toma impulso. ¡Ah! Apuntan sin sentido, buscando al enemigo, al extraño, al otro. No hay nadie. Venía de acá el ruido. No puede ser. El ruido es nítido detrás de un montón de telas y trozos de madera. Está ahí atrás. ¡Salí! ¡Che, salí que estás rodeado! Avanzan muertos de miedo. Juan toma la punta de un mantel y tira bruscamente. La radio está prendida. Estuvo prendida todo el tiempo. Pero esos ruidos, esas descargas, no las escuchamos nunca. Y estuvimos en casa todo el tiempo. Alguien se quiere comunicar por una radio. Puede ser desde el norte. Está en onda corta, como la dejamos. Favali mueve el dial. En todo el espectro el silencio es extraterreno. Pero en el 1270, una descarga permanente anuncia vida en alguna otra parte. ¡Atención! ¡Atención! ¿Qué francés eso? ¿Quién es el que está hablando? ¡Atención! A ver. ¡Atención! Sigue el monocorde mensaje, cambiando de idioma solamente. ¡Achum! ¡Achum! Ahora, además. Atención. Atención. Sí, ya estamos atentos. Ahora decí algo, chabón. Atención. Atención. Bueno, pará un poco, Paco. No es para chistes. Atención. Solo Martín, el pequeño, celebra las ocurrencias del joven mecánico. El mensaje continúa en ruso, en portugués, en castellano. Atención. A ver ahora. Atención. Atención. ¿Están organizados? ¿Estarán atención en el norte como para mandar una señal a todo el mundo? Atención. ¿Qué sé yo? Puede ser. Atención. Quizás allá no nevó o la invasión fue menos violenta. Por primera vez sentíamos con intensidad la esperanza. Tratábamos de disimularla para evitarle a los demás la posible decepción del mañana. Habíamos caído tantas veces ya en el cruel desengaño. El Eternauta sigue hablándome, hablándose. Los pliegues del tiempo son incomprensibles. Supongo que en algún rincón de su esperanza cree que es posible que todo lo que me cuenta pueda suceder de otro modo. Pero esta vez, la resistencia aparecía con voz clara. No eran aviones antiguos, bombas atómicas o proyectiles intercontinentales. Eran personas reales, bien organizadas, mejor preparadas y luchando de nuestro lado. El Eternauta se queda en silencio, mirando al vacío, esperando la esperanza, abandonado a la cruda realidad de la invasión. Menea la cabeza, negando la credulidad que los arrastraría a la peor de las pesadillas. Atención, atención. Para América Latina transmite el Comité de Emergencia del Hemisferio Norte. Este es un mensaje para todos los sobrevivientes del continente. La tremenda invasión extraterrestre que asola nuestro planeta sigue avanzando. Necesitamos del mayor y más unido de sus esfuerzos. Pese al enorme impacto del ataque inicial, sabemos de algunos éxitos de nuestra resistencia en el Cono Sur. En la ciudad de La Plata, hemos conseguido destruir uno de sus núcleos invasores. ¡Ah, cállese, cállese, por favor! Nuestros científicos han logrado controlar la caída de la nieve mortal. Gracias a eso, pudimos construir franjas de seguridad para todos los sobrevivientes. Deben dirigirse a ellas lo antes posible, dar toda la información de la que dispongan y ponerse a las órdenes del comando superior destinado a cada una de ellas. Estamos cerca de darle al usurpador un golpe letal. Poseemos el valor y la tecnología para lograrlo. Che, están muy seguros de ganar, ¿eh? Entonces, ¿por qué no paran la nieve que está cayendo afuera? Que ha afrontado ejército alguno, liberar a la Tierra del yugo tiránico del invasor. Les pedimos presten atención. A continuación, detallaremos las zonas liberadas de nieve que corresponden a cada sector. Para la Patagonia, hay una zona de seguridad en Trelew, provincia de Chubut. En Guaymallén, Mendoza, ha sido construida una zona libre para Cuyo y el centro de Chile. Para la región pampeana, la zona de seguridad se encuentra en azul. En Uruguay, hay una zona segura en Paysandú. El sur de Brasil tiene zona de seguridad en Campo Grande. La Mesopotamia argentina aún no tiene una zona de seguridad establecida. Por consiguiente, podrá dirigirse su población a la zona de seguridad. Sí, pero eso es cierto, capaz podemos ganar. Tienen todo calculado, con detalles. Mosca, estamos salvados. Pará, Paco, que tengo que anotar la hora de la transmisión y las zonas de seguridad. Voy a buscar un camión para prepararlo. Yo voy a preparar las provisiones. Paco, trata de conseguir un camión con acoplado térmico. Bueno, lo podemos acondicionar y viajar más cómodos. Todos se movilizan, impulsados por una nueva energía. Ya no es la esperanza efímera de sobrevivir un instante más. Ahora, el sueño es ganar. Es expulsar al invasor, al genocida. El Eternauta me cuenta de su esperanza de entonces. Por momentos, me parece que revivirla lo inunda de una paz y una ilusión que ha perdido para siempre. Es cierto que ellos controlan a los cascarudos, a los hombres robots, a los manos, a las nubes alucinógenas. Es cierto que nuestros rifles, nuestras bombas, nuestros cohetes no han sido eficaces, pero en ese momento creímos en armas secretas, ocultas por las grandes potencias que nos darían la victoria. Quiere creer ahora, en un tiempo que es antes, después, quiere creer en la esperanza, en que nada suceda de lo que sucedió. Está frente a mí, en la vieja silla de mi padre, en mi confortable escritorio con ventana a las calles plácidas y heladas de Villa Elisa. Mosca se quedó escuchando la radio, por si decían algo más sobre nosotros. Y también para seguir tomando notas para su libro de la historia futura. ¿Y Mosca? ¿Alguna novedad? No. Va, sí. Ya lograron una zona de seguridad en Gualeguaychú. Martín, trae las botellas. Sí, y ahí hay unas cajas de leche. Che, miren que no vamos al polo, es azul nomás. Con esta nieve, en 8 horas estamos en azul. Pero seguro hay mucha gente allá. Todo va a hacer falta. ¡Elena! ¡Martín! El temblor es intenso y sacude todos los vidrios de la casa. Sí, Juan, tranquilo. Elena sigue acomodando las provisiones en cajas. Debe ser algún baume. Siempre se sacude todo cuando pasa uno cerca. Eso no es un baume. Es el camión, pa. Diana lo va a poner de culata para poder cargarlo más fácil, Juan. Tengo los nervios a la miseria, che. El tanque está lleno y conseguimos 4 bidones de 20 litros. Sobra. ¿Y Paco? Está arriba. Me dijo que quería escuchar la radio él un rato. Paco, escuchando radio. Mirá lo que encontré, Elena. Flores. Estaban en una heladera de la florería. Son hermosas, ¿viste? Ay, nunca creí que me emocionarían unas flores. Lo peor ya pasó. Ahora podemos volver a emocionarnos con las cosas más pequeñas, ¿no? Son horribles, ma. ¡Moca! ¡Juan! ¡Martín, venga, venga, le escuchen! Todos se agolpan en la escalera para llegar pronto al laboratorio. Paco está sintonizando la radio mientras se escucha... Pedimos que todos acaten las órdenes que daremos a continuación. Para garantizar la gobernabilidad en un momento tan crítico como este, el Comité de Emergencia ha seleccionado las personalidades más destacadas que sobrevivieron a la invasión para que presidan las zonas de seguridad. El presidente elegido para la zona de seguridad de Azul es el historiador Felipe Heriberto Mosca. Repetimos. ¡Soy yo! ¡Ese soy yo! El presidente elegido es Felipe Heriberto Mosca. Cada cosa que él les pida debe ser cumplida de manera... Soy más conocido de lo que creía. Juan tiene una sensación extraña. La voz le resulta conocida. Se acerca disimuladamente al aparato de radio y descubre, casi sin poder ocultar la sonrisa, un viejo grabador de cinta que Paco seguramente encontró para armar la broma. Che, Juan, la radio está apagada. ¿De dónde sale esa voz? Juan le muestra con disimulo el grabador y le guiña un ojo. ¿Vos qué sabés de esto? ¿Dónde podemos conseguirme un bastón de mando? No sé. Es la voz de Paco distorsionada. Che, ¿le descubrimos la joda? No, déjalo. Mejor déjalo así. Miren por la ventana. La nevada. ¿Qué pasa? Está cayendo más espesa. La nieve fluorescente cae lenta y compacta, creando una fantasmal capa que ciega todo el horizonte. Esta es la respuesta de ellos a nuestros avances en la resistencia. ¿Las zonas de seguridad podrán soportar esta cantidad de nieve? Igual vamos a tener que arriesgarnos, Faba. Salen en fila de la casa y suben al camión. La única que se da vuelta para mirar su hogar es Elena. Acaricia la cerca, despidiéndose, y sube al acoplado detrás de Mosca, que avanza respetando el protocolo. Che, maneja con cuidado, Diana. La nevada es tremenda. Lo que ve. ¿Por dónde agarramos? Vamos por la autopista y agarramos por La Matanza a la ruta 3. No, no. Mejor vamos hasta La Plata y tomamos por la 44 hasta Bransen y de ahí a San Miguel del Monte. Paco, ¿no te acordás que en La Plata cayó una bomba atómica? Por la autopista, entonces. De paso vemos qué pasó en Capital. Mi mandato no me da facultades para imponer una acción. La autopista está plagada de autos volcados, chocados, abandonados. La densa nieve y los obstáculos los obligan a ir a no más de 60 kilómetros por hora. A este ritmo, vamos a llegar de noche, Azul. ¿Algún otro comentario machista por ahí? No, che. Que no es por cómo manejás. Sí, pero, viste, vas pisando un freno imaginario todo el tiempo. ¡Cuidado! Un enorme baume está plantado en el medio de la autopista. Los mira pasar de costado, derrapando, girando locamente con las ruedas bloqueadas. Sí, parece que no se rompió nada. Y el baume no nos siguió. Parece que la nieve también lo altera a él. Vamos despacio, Diana. Sí, señor presidente. Pero está nevando menos, ¿no? Puede ser, pero no nos hagamos ilusiones. Pero se ve mejor. Podemos ir un poco más rápido. Dale, Diana, písalo. Pará, que viene otro camión atrás nuestro. Los pasa sin disminuir la marcha. Como un fantasma, el conductor, envuelto en un traje grotesco, no gira la cabeza siquiera y sigue. Va para Azul, seguro. Estará asustado el hombre. y no quiso arriesgarse con nosotros. Una lástima, tirando juntos es más segura la ruta. Bueno, písalo y lo alcanzamos. No, se va a asustar más. Ojalá algún día podamos recuperar la confianza en el otro. Ojalá, Juan. Avanzan en silencio. Cada kilómetro tiene su imagen grotesca y repetida. Un auto, un camión, un colectivo detenido, con cadáveres dentro, putrefactos. La nieve mata las bacterias. Eso conservó los cuerpos como momificados. Pero cuando dejó de nevar... En silencio recorren la ruta 3 hasta llegar a Las Flores. Paran a la vera del camino. El camión se cubre de nieve. ¡Shh! ¡La radio! Están repitiendo el mensaje. Quizás cambiaron de idea con los del presidente. Basta, Paco. No, puede ser. Lo que no quedan dudas es de la organización que tiene la resistencia. Repiten el mensaje, están convocando a toda la gente. Necesitamos del mayor... ¿Qué haces, Diana? Nosotros sabemos a dónde vamos. Mejor escuchamos un poco de música para que el viaje sea un poco más corto. Parecen una familia rodante. Sonríen todos, esperando la esperanza. Quizá el destino sea una mentira. Quizá lo único que quería la vida era terminar conmigo. Tranquila, Diana. Anda despacio. El camino está bueno. Pero... Como si atravesaran una cortina invisible, la nieve, de un metro a otro, ha dejado de caer. Se acabó la nevada. Atrás sigue nevando como antes. Estamos en la zona de seguridad. Es increíble lo que lograron. Un refugio para la humanidad. ¡Miren! ¡El sol! ¡No está hermoso! El amarillo astro invernal ilumina la pradera y las sinuosas colinas que ondulan en el horizonte. Creí que no lo vería nunca más. Mira, un cartel. Frena, Diana. Están reorganizados los chabones. Zona de seguridad Buenos Aires. Dedúzcanse los trajes aislantes. Totalmente abatido riesgo de nevada. Se encuentran bajo el control operacional del comité de emergencia. La memoria del Eternauta es prodigiosa. Recuerda cada paso por la invasión con una precisión asombrosa. Pero que repita tan exactamente el contenido de aquel cartel despertó en mí una alarma que no se justificaba entre tantas esperanzas. Pero en el relato del viajero de la eternidad muchas veces interpreté un modo, una palabra, un silencio como un anticipo de la muerte, y solo fueron luego detenciones de la memoria, ordenamientos de idea o redefiniciones. Pero esta vez hay algo que me hace comprender que la Tierra no volvería a ser la misma. Que la invasión ha enloquecido al planeta, mucho más aún que los devastadores imperios de los que fuimos víctimas y victimarios. Todo está ahora disperso, flotando sin orden y horizonte. El universo se ha vuelto una nave incomprensible, deshecha y cruel. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era

El Eternauta. Vestigios del futuro. Somos idénticos delante. La feria mágica de los cantantes en el Music Hall es Judy Garland eterna como el sol o el Nadia que... Y acá nos despedimos, deseando que la obra compartida haya sido de tu agrado. Muchas gracias por tu presencia. Y será hasta la próxima de Arriba el Telón por Radio Cooperativa La Reconquista.